Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 13 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el primer libro de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo primero. También estaremos leyendo el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 30, y el libro de Proverbios, capítulo 8, del versículo 1 al 11. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Cuando el rey David era anciano y de edad avanzada, lo cubrían con ropas y no se calentaba. Por tanto, sus servidores le dijeron, «Que busquen para mi señor el rey una joven virgen, a fin de que esté en la presencia del rey, le atienda y duerme en su seno para que le dé calor a mi señor». Entonces buscaron a una joven bella de todo el territorio de Israel, hallaron a Abisag, la Susanita, y la llevaron al rey. La joven era sumamente bella. Ella atendía al rey y le servía, pero el rey no le conoció. Entonces Adonías, hijo de Aguit, se enalteció diciendo, «Yo seré rey», y se consiguió un carro con jinetes y 50 hombres que corrieran delante de él. En toda su vida, su padre le había contradiciendo diciéndole, «¿Por qué has actuado así?». Él era también de muy buena presencia y había nacido después de Absalón. Adonías tenía tratos con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar. Ellos respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benanías, hijo de Joyadad, el joven Natán, Simeí, rey, y los valientes que tenía David no seguían a Adonías. Adonías mató ovejas, vacas y ganado engordado junto a la peña de Sogelet, que está cerca de En-Jolel. Él invitó a sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, servidores del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benanías, ni a los valientes, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, «¿No has oído que reina Adonías, hijo de Aguit, sin que lo sepa nuestro señor el rey? Ahora pues, ven, déjame darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve, entra en la presencia del rey y David y dile, «Mi señor el rey, ¿no has jurado tú a tu sierva diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues, reina Adonías? Mientras tú aún estés ahí hablando con el rey, he aquí que yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras». Entonces Betsabé entró en el dormitorio del rey. El rey era muy anciano y Abisag, la Susanita, le servía. Betsabé se inclinó y se postró ante el rey y le preguntó, «¿Qué quieres?». Ella le respondió, «Señor mío, tú has jurado a tu sierva por Jehová tu Dios, tu hijo Salomón reinará después de ti, y él se sentará en mi trono. Pero ahora he aquí que reina Adonías, y tú, mi señor, no lo sabes. Él ha matado numerosos bueyes, ganado, engordado, y ovejas, y ha invitado a todos los hijos de Israel, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Ahora bien, oh mi señor el rey, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey, después de él. De otra manera, acontecerá que cuando mi señor el rey repose con sus padres, mi hijo Salomón y yo seremos tendidos por culpables». Y aquí que mientras ella todavía hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, e informaron al rey diciendo, «El profeta Natán está aquí». Cuando él entró a la presencia del rey, se postró a tierra sobre su rostro ante el rey. Entonces dijo a Natán, «Mi señor el rey, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se levantará de mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado numerosos bueyes, ganado engordado y ovejas. Ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y aquí ellos están comiendo y bebiendo ante él, y ha dicho, «Vive el rey Adonías». Pero no me ha invitado a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benanías, hijo de Joyada, ni a tu siervo Salomón. Ha sido ordenado este asunto por mi señor el rey, sin haberme informado a tu siervo, quien se habría de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondiendo diciendo, «Llamadme a Betsabé». Ella entró en la presencia del rey y se puso de pie delante de él. Y el rey juró diciendo, «Vive Jehová, que rescató mi alma de toda adversidad, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en mi lugar, ciertamente así lo haré en el día de hoy. Entonces Betsabé se inclinó con el rostro a tierra, y se postró ante el rey, diciendo, viva para siempre mi señor el rey David. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaías, hijo de Yodada. Ellos entraron a la presencia del rey. El rey les dijo, tomad con vosotros a los servidores de vuestro señor. Haced montar a mi hijo Salomón sobre mi mula, y hacedle descender a Gijón. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán allí, rey de Israel. Luego tocaréis la corneta y diréis, viva el rey Salomón. Después subiréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y reinará en mi lugar, porque a él le he designado para que sea soberano de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey diciendo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y engrandezca su trono más que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, los creteos y los peleteos, descendieron e hicieron montar a Salomón sobre la mula del rey David, y lo condujeron a Gijón. Entonces el sacerdote Sadoc tomó el tabernáculo, el cuerno de aceite, y ungió a Salomón. Luego tocaron la trompeta, y todo el pueblo gritó, ¡vive el rey Salomón! Después todo el pueblo subió tras él. La gente tocaba flautas y se regocijaban con tal regocijo que la tierra se partía con el estruendo de ellos. Cuando habían acabado de comer, Adonías lo oyó, junto con todos los invitados que estaban con él, y al oír a Joab el sonido de la corneta dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con tal bullicio? Mientras aún él estaba hablando, he aquí que llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías y le dijo, entra, porque tú eres hombre valeroso y traes buenas noticias. Jonatán respondió y dijo a Adonías, al contrario, porque nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. El rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, el profeta Natán, a Benaías, hijo de Joiada, y también a los quereteos y a los peleteos, los cuales le han hecho montar sobre la mula del rey. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, lo han ungido rey en Gijón. De allá han subido con gran regocijo, y la ciudad está llena de bullicio. Este es el alboroto que habéis oído. Además, Salomón se ha sentado en el trono real. También los servidores del rey han ido a congratular a nuestro señor el rey David, diciendo, tu Dios haga el nombre de Salomón más ilustre que tu nombre, y engrandezca su trono más que el tuyo. El mismo rey ha hecho reverencia desde su cama. Y el rey también ha hablado así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy a que se siente en mi trono y que mis ojos lo vean. Entonces todos los invitados que estaban con Adonías se estremecieron y se levantaron y se fueron, cada uno por su camino. Pero Adonías, temiendo a Salomón, se levantó y fue a asearse de los cuernos del altar, e informaron a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, y se ha asido de los cuernos del altar diciendo, que me jure ahora el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Entonces Salomón dijo, si demuestra ser un hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. El rey Salomón mandó que le hicieran bajar del altar. Él vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón dijo, vete a tu casa. Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 30. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído de Jesús y se bautizaban más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del Jacob que había dado a su hijo José. Estaba allí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y de quién es el que te dice, dame de beber, Tú lo hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que vuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo te le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces ella respondió y le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está en el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, creedme, mujer, que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pero también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que adoran, le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo a la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le contestó, yo soy el que habla contigo. En este momento, llegaron sus discípulos y se asombraban de que Él hablaba con una mujer. No obstante, ninguno dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Proverbios capítulo 8, del versículo 1 al 11. Acaba la sabiduría y alza sus ojos el entendimiento sobre los lugares prometentes junto al camino. En las encrucijadas de la ruta se pone de pie, junto a las puertas, ante la ciudad. En el exceso a las entradas da voces, oh hombres, a vosotros llamo, mi voz se dirige a los hijos del hombre, entended ingenuos la sagacidad, y vosotros necios disponer el corazón, escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para decir cosas rectas, porque mi boca hablará la verdad, y mis labios abominan la impiedad, justas son todas las palabras de mi boca, no hay en ellas cosa torcida ni perversa. Todas ellas son correctas al que entiende y rectas a los que han hallado el conocimiento. Recibid mi corazón que la plata y el conocimiento antes que el oro escogido, porque la sabiduría es mejor que las perlas, nada de lo que desees podrá compararse con ellas. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana. Gracias por la vida, por la salud que nos permites tener, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de escucharla nuevamente, Padre. Señor, gracias por regarla en nuestros corazones. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por nuestros hijos, Padre. Gracias, Señor, por la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos cubre, que nos guarda, Padre, que nos protege de toda maldad, de todo peligro, Padre. Gracias te damos por eso, Señor. Te damos gracias también, Padre, por nuestros trabajos, por nuestros jefes, por nuestros compañeros de trabajo, Señor. Te pedimos por todos ellos, Señor. Te pedimos por sus necesidades. Te pedimos por la necesidad de nuestros vecinos, en nuestros vecindarios donde vivimos, Padre. Te pedimos por ellos, Señor, porque solamente tú conoces sus necesidades, sus angustias, Señor. Tú solamente conoces sus dolores, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Por eso y por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo, por favor. Recuerden que todos sus sus comentarios, sus peticiones, cualquier cosa que cualquier pensamiento, cualquier anécdota, cualquier comentario que nos quieran mandar, pues es bien recibido y es más que nada es de gran bendición para este ministerio. Y pues sin más yo los dejo. Recuerden que pues los espero el día de mañana aquí en la Biblia Diaria. Ojalá que estén con nosotros. Y pues yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.